Comienza Hora Libre. Ferreiro, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Me quedo... Ahí está, ahora sí. Hay chicos con mucha altura antes sí, que nosotros. Sí, y me cambiaron la silla, tengo la silla de paja, me hace acordar a mi infancia en mi casa de Lugano. Sí. Y eso que usted tiene bastantes centímetros de recorrido. Sí, pero ahí está mejor. Ahí va. Estamos iniciando una nueva misión de Hora Libre, una vez más aquí por la web de La Retaguardia, por el aire de la M690. Nos están escuchando con la espica. Por el dial de la M y si no por la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. también pueden hacerlo mediante la aplicación que tiene La Retaguardia, se la bajan al teléfono y nos pueden escuchar de ahí. Y bueno, viernes, llegó la lluvia, pero todavía es el invierno más crudo de los últimos 15 años, no ha llegado. No, está retrasado como las inversiones. Sí, sí, no sé qué está pasando. Está mandando frío de Siberia, no llega, ¿no? No, está complicado, no quiere venir acá, ¿no? No quiere invertir. Estamos vendiendo frío a los yanquis y no nos compran. No nos venden un poquito a nosotros. Lluvioso día. Temprano, estas lluvias otoñales atacan al laburante, ¿no? Porque tienen una franja horaria muy fuerte que va entre las 6, 7 y las 9. Yo asomé 7 menos 5 la cabecita por la ventana y seguí en un. Sí. Guarrón y explotó todo. Al laburante y a los pibes que van al colegio. Hoy había la mitad en cada curso, más o menos. Sí, bueno, igual son los tiempos bueno, que corren. En cierta medida también es al laburante, porque capaz que hay laburantes que no tienen con qué dejar a los pibes o que se les inunda la casa y todo un tema. No, cuando hay cuestiones que tienen que ver con lo edilicio o de transporte, es un garrón. Pero yo recuerdo que, digamos, por el mojarse no era un problema. Uno disfrutaba de llegar empapado a la escuela. No, era distinto. Sí, era otra cosa. Sí. De punta a punta. Sí, ir a laburar mojado era algo que. No, los pies mojados, claro. Cuando laburaba de cadete, mamá, lo que sufría la lluvia. Sí, es complicado. Sí, el centro encima es un. Fernando Confesore, lo tenía entre ceja y ceja. Era el climatólogo de TN en ese momento. Confesores. Una sota hermosa. Sí. Pero no estás hablando tampoco tan lejos, me parece. No, pasa, duró mucho. Más de 10 años. No. Arrancó hace más de 10 años cuando yo arranqué de cadete. Cuando yo arranqué de fumigador, estamos hablando del año 2001. Vos tenés como una, digamos, tu vida se divide a cuando trabajabas bajo patrón y cuando te liberaste, ¿no? Claramente, sí. APDP. O sea, tu vida es un antes y un después, digamos, como dentro de una línea de tiempo, ese es un momento así como... Es como... No sé, como... Sí, no, es algo muy particular, pero sí, no, es un quiebre total eso. ¿Saben qué año fue incorporado? Porque me quedé pensando, Confesore en TN. Así, en TN fue incorporado mucho antes, pero cuando empezó a ser conocido. Sí. En el año 1997. Mire. En 1997 es incorporado como columnista y un par de años después empieza a hacerse conocido. Y debe haber hecho el curso de meteorólogo, porque eso se hace, es como este que está ahora Jopo. Sí, acá tiene Wikipedia, Confesore. ¿Qué era? Que la ha hecho él, seguro. En ese momento, bueno, el monopolio Clarín, que sigue estando hoy, no había tantos canales de noticia y tan aceitados como TN, que ya venía de los 90, porque era la señal de TN se difundía por cable, claro, sobre todo en el conurbano, en el interior del país, que no llegaban todos los canales, y en muchas zonas de la capital, sobre todo del sector sur, que era muy mala la señal de aire, y había red de cable, no sé, en Lugano, Lugano Unido, sí. Copelo. Sí, sí, sí. Y sí. TN ahí llegaba. Sí, exactamente, es verdad eso. Y en ese recorrido que tenían más fuerte, hasta, yo le diría, hasta después del 2006, 2007, 2008... no había tanta competencia informativa en el aire. Hasta que canales como, no sé, C5N, A24 se consolidaron, mismo 26TV, que tuvo que ir mutando, porque era como un gran, primero era un noticiero largo, que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Hasta cosas repetidas. Además, digo, se fueron profesionalizando cada vez más al punto, bueno, de tener el nivel en imagen que tiene, ¿no? Después de contenidos, lamentablemente. Y bueno, Confesor, en ese momento que le digo yo, era el enemigo público número uno de los laburantes. 2001, aparte de una proliferación de motoqueros, fines de los 90, principios del 2000, más después del 2001, con el rol que han tomado los motoqueros en aquella gesta del 20 de diciembre, salían por todos lados. Era como un laburo fácil, accesible. En ese momento comprar una moto era mucho más accesible que un montón de cosas. Es verdad. Los famosos CG, los IBR, esas motos 125. Y Confesor era el enemigo público número uno. Porque te decía a las 5 y media de la mañana, 6, sí. que iba a llover y vos salías con todo el equipo y no caía una gota. Y no llovía, claro. Lo querían matar. Y cuando llovía era putearlo por amor al arte, ¿no? Sí. Sí. Esa, no era la Pachamama ni la malicia del hombre con la naturaleza, sino que era culpa de Confesores, que lo decía a la mañana en el noticiero, ¿no? Y bueno, en la mitología popular está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, porteño somos lo que somos, ¿no? Estamos lo que estamos. No va a cambiar mucho eso. No. Quédese tranquila, haga tranquila, que tenemos varias cosas que hablar aquí con el compañero. Semanas atrás estábamos hablando del escándalo que sucedió en Independiente con las inferiores, con la pensión propiamente dicho. Un escándalo de de abuso de menores. Exactamente. De prostitución de menores, bueno, de un montón de actos en contra de menores que allí estaban viviendo en las pensiones de Independiente. Esperando tener su oportunidad para jugar en primero, para que los vea otro equipo, muchos de ellos viniendo al interior, muchos de ellos de una situación económica muy baja, y toda una red que se descubrió mediante a un mensaje, ¿no? Si no me equivoco, que fue lo que dio el disparador. Sí, sí, un mensaje, y bueno, empezaron a como siempre sucede con esto, Mati, apareció un mensaje, aparecieron las investigaciones, aparecieron algunas confesiones, más que confesiones, algunos relatos de chicos de inferiores de Independiente, y todo empezó a ser una bola gigante, por suerte. Después de ese mensaje, ahora me acordé, porque hay que ver, creo que está, si no me equivoco, en Cosecha Roja, uno de los compañeros que escribe allí, tenía unos de los amigos de su infancia en la pensión de Independiente, y hace una gran nota ahí en Cosecha Roja para leer, donde el amigo le cuenta pormenores de lo que allí sucedía. Y eso termina de darle otra magnitud, porque aparte empiezan a intervenir ya la fiscalía, los jueces. Y hablábamos la semana pasada, creo, si no me equivoco, fue la semana pasada, que se conocía la noticia el mismo viernes, de el apriete, la agresión que había sufrido una de las profesionales que trabajaba en la pensión de River, que había contado que había habido denuncias de algunos jóvenes, no recuerdo el momento, y recibió una amenaza telefónica, si no me equivoco, el día viernes. Sí. Bueno, esto no hizo más que acelerar todo lo que tiene que ver con la investigación, y en el día de la fecha hubo, no allanamientos, pero sí se acercaron autoridades de la fiscalía que entienden la causa a pedir información de los registros que tiene River Plate, que tiene obligación de tener toda pensión, de los registros de salud, psicológicos y demás, para ver si pueden encontrar algún patrón, alguna denuncia, alguna irregularidad que lleve a dar con más casos de los que se conocen. Sí, en realidad, Mati, lo que sucedió, para ir cerrando este anticipo, que seguramente va a seguir desarrollándose la semana que viene, ya había denuncias en River. La ONG Ayuda a las Víctimas de Violación, Avivi, había presentado una denuncia a principios de abril. Pero lo que sucedió es que una ex médica de River declaró, que estuvo laburando durante 7 años en el club, declaró que hubo 3 casos de abuso, que hay al menos 3 casos de abuso con, y esto cito textualmente lo que dijo esta médica, había por lo menos un captador, reclutador y o abusador que pasaba 3 veces por semana a llevarse a los chicos de la pensión para prostituirlos. Bueno. Así que hoy estuvieron allanando por orden del juez Campagnoli, un juez polémico, ¿no? Y que la médica se enteró por un psicólogo del club. Bueno. Los 3 chicos manifestaron estar angustiados en su momento y confesaron que habían sido ultrajados. Pues puede ser que es hora que la justicia de la ciudad tome en cuenta, ¿no?, todas estas permisiones que se dan en los sectores del fútbol. El fútbol que no queremos, el que aleja el deporte, el que aleja lo divertido. Que nada, termina condenando a estos pibes que por una ilusión son sometidos a estas prácticas, ¿no?, nefastas, que son las mismas que se producen en los grandes medios de televisión y de comunicación, ¿no?, y todos estos cuellos de botella que la sociedad pone como la meritocracia, ¿no? Si tenés el mérito de pertenecer a esa pequeña casta, como el niño Tevez y otros que por momentos pierden el rumbo, bueno, también muchos de ellos terminan sufriendo estas vejaciones. Una última cosita, Mati, que aumenta la gravedad del tema. La médica dijo que puso en alerta a quien era su jefe, pero no le prestaron atención y le dijeron que no se metiera para luego, al tiempo, desvincularla sin causa. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. El arte callejero es un derecho. Cuando una persona se detiene a observar a un artista compartiendo ese arte, está defendiendo ese derecho. El arte callejero vuela, irrumpe, corre al arte de lugares de privilegio. Por eso, tiene que estar en el espacio público. No dejemos que nos quiten ese derecho. Comunicate a nuestro Facebook, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. La música en la calle no es delito. Volvemos con más Hora Libre, aquí desde el estudio Víctor Basterra. Y bueno, uno de los temas que teníamos preparados para el día de hoy, que bueno, ya lo veníamos tratando, ¿no? En lo que va del año, siempre en las cuestiones que tienen que ver con la ciudad y sobre todo las que tienen que ver con la educación y con la formación docente. Aquí son temas a tratar semana a semana por este programa y también por muchos de los programas que nos acompañan aquí en La Retaguardia. Y bueno, particularmente en el día de hoy queríamos seguir profundizando sobre lo que tiene que ver con este proyecto de ley que ha presentado el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, que es conocido como UNICABA, y que bueno, a nuestro entender pretende ir de a poco eliminando los 28 terciarios que funcionan aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para bueno, transformar la formación docente en esta supuesta universidad que unificaría todos los procesos de estos profesorados. Pero bueno, para hablar de ello un poco más profundamente, estamos en comunicación telefónica con Damián Mantovano, vicerrector del Instituto Superior del Profesorado de Educación Especial. Damián, buenas tardes. Matías Rodrigo, te saludamos. Hola, Matías. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, Damián, no sé si, bueno, desde el lugar que te toca, que particularmente es de ser parte de la conducción de uno de los profesorados que, bueno, que está levantándose en protesta por este proyecto de ley de UNICABA, ¿querés contar un poco cuál es la visión que tienen ustedes, no solo como coordinación y dirección de ese profesorado, sino con el resto de los docentes y alumnos? Porque esto es de interés para todos los que trabajan y pasan por el estadio de este profesorado, ¿no? Sí, tal cual. Como vos me contabas, esta es una política educativa que nos afecta a todos los profesorados que formamos parte del sistema de formación de docentes de gobierno de ciudad. Somos un total de 29 instituciones, cada una con sus singularidades. En nuestro caso particular, somos el único profesorado en Capital Federal que tiene la carrera de profesor en educación especial. Claro. Nosotros tenemos tres orientaciones, que son profesor superior con orientación en discapacidad intelectual, en sordos hipoacúsicos y profesor superior para chicos ciegos y disminuidos visuales. Nosotros, a partir de una comunicación que leemos en el diario, el 22 de noviembre del año pasado, nos enteramos de un proyecto de ley que presenta el Ministerio de Educación, donde pretende construir una universidad docente, que hasta ahí nosotros no tenemos ninguna objeción en la construcción de una facultad. Creemos que todo lo contrario, que siempre la construcción de un establecimiento educativo es algo para celebrar. Claro. Pero lo que no entendíamos es por qué en esa misma ley se proponía, según las palabras de la ministra, la desintegración, que además es una palabra justamente en educación especial bastante desafortunada. Cuando nosotros trabajamos por la inclusión educativa, hablar de desintegración de los 29 profesorados de formación docente en Capital. Esto nos dejó realmente en un primer momento paralizados, porque nos enteramos por un diario. Claro. No tuvimos ni reuniones en el ministerio, ni siquiera llamados o un mail institucional diciendo que esto se estaba trabajando. La verdad fue muy fuerte, y bueno, y a partir de ese momento los rectores y los profesorados formamos parte de lo que es el CEGE, que es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que los conformamos los rectores y vicerrectores de los 29 institutos. Empezamos a trabajar en defensa de, bueno, de nuestras comunidades educativas, porque sí es un proyecto de ley muy engañoso que salió publicitado por medios como el Facebook o encuestas en las calles. A nosotros los alumnos nos decían que en el subte les hacían encuestas si querían que la formación docente sea universitaria o no. Claro, y a través de esa pregunta binaria y engañosa, bueno, nosotros empezamos a defender nuestras comunidades educativas, porque este proyecto implica pérdidas de puestos laborales, pérdidas de identidades académicas, ¿no? Hay profesorados que tienen más de 100 años. Yo te, no sé, el normal uno tiene casi 150 años. Claro. Y la desaparición de un día para el otro de esta historia educativa es realmente muy alarmante para nosotros. Sí, ahora, con lo que estabas contando, ¿no? Digo, me preguntaba, ¿no? En esas maniobras de esconder, digo, algo tan trascendental como la educación y la formación de los educadores, que se procese a una cuestión de una presentación de un proyecto de ley y algunos engaños en redes o en algunos medios, ¿no? Y que no se dé una discusión seria y digna con los actores, tanto los que tienen que ver con los cargos públicos estatales que dirigen las diferentes carteras, como con los laburantes, ¿no? Y los estudiantes sobre todo. Porque también, digo, pensaba en esto en estos días. ¿Qué va a pasar con los profesionales que están en el transcurso, ahora formándose, y con los que ya están recibidos de estas carreras, de estos profesorados? Digo, la ley, ¿qué prevé hacer con ellos? Lo que pasa es que la ley es una cáscara de huevo. Claro. Porque este proyecto tiene 15 artículos. O sea que van a hacer una reforma del tamaño que están planteando a nivel educativo con 15 artículos. Que no dicen nada los 15 artículos. Claro. Solamente dice que se desintegran los institutos para formar esta UNICABA. Claro. Pero no dice cómo, de qué manera, qué va a pasar con los docentes, los cambios de planes, los alumnos que están en transición entre una carrera y la otra. Todo eso no dice nada del proyecto de ley. Deja más dudas y temores que realmente certezas. Y es llamativo en el sentido de que el proyecto de ley para nosotros, estas ausencias de contenido pedagógico no son azarosas, claro, sino justamente porque es un proyecto que no apunta a lo pedagógico. No, nosotros hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los referentes académicos que escribieron la ley, por ejemplo. ¿No? La sí, ley sí, la sí. firma la ministra de Educación y el jefe de gobierno, con una cuestión de formalismo, ¿no? Como de referentes, pero ¿quiénes son los que crean esta ley? ¿Quiénes son los referentes académicos? ¿Sí? Los que están atrás desde el área pedagógica, pensando cuál es el proyecto, cómo, no hay, hasta el día de hoy no podemos averiguar quiénes son los que pensaron este proyecto de ley. Entonces estas ausencias y lagunas pedagógicas son sumamente notorias, y para nosotros es muy claro que lo que es este intento es una jugada política, ¿sí? De desarticular las cuestiones democráticas y poder tener un perfil docente para el futuro, ¿sí? Que es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Tener en su poder los diseños curriculares, hacer un solo diseño uniforme para todas las instituciones y borrar la vida democrática de las instituciones. No nos olvidemos que los profesorados son instituciones altamente democráticas. Yo soy vicerrector del profesorado, del ISPE. A mí me votaron los tres claustros para poder estar en este lugar y estoy por un periodo, por un mandato. Después se vuelve a elecciones y se vuelve a votar, ¿sí? Es un acto democrático institucional donde participan alumnos, docentes, graduados. Eso te iba a consultar. Tampoco, sí. No, digo, justamente, digo, que poco se conoce de ese trabajo acá, digo, del rectorado, el consejo directivo, bueno, egresados, todo ese conjunto de, digamos, de nada, ese conjunto social de ciudadanos que participan en ese profesorado, también participan en la toma de decisiones de una manera, digamos, democrática, como en pocos lugares hay. Tal cual, justamente yo te iba a decir, el rectorado, tanto la rectora como yo, las decisiones siempre son consensuadas con un consejo directivo que claro. justamente también están formados por los tres claustros. Claro. Y esto le da legitimidad a nuestras acciones. Totalmente. Y eso es justamente lo que parece que molesta. Sí, no, es que, claro, bueno, yo ahora, en estos días leyendo un poco y hablando con otros colegas, y también con algunos docentes, bueno, algunos de ellos me mostraban esta cuestión, ¿no? De 29 profesorados con 29 rectorados, 29 consejos directivos que desaparecerían para quedar todos en manos de uno, de un rector, sí, de esa universidad, digamos, ¿no? Y claro, en la poca información que se tiene. Y aparte hay que saber que cada vez que se crea una universidad, el poder legislativo, con el ejecutivo, ponen el rector. Claro. Sí, por ende, en esta universidad que se crearía, el primer rector lo pondría el gobierno, y este rector es el encargado de hacer los estatutos, los planes de estudio, sí, las reglamentaciones de convivencia. O sea, que nosotros perderíamos toda esa vía democrática y caería en una sola persona impuesta por el gobierno para decidir todo esto. Sí. Damián, ¿cómo estás? Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, bien. Mira, te escuchaba atentamente, estuve yendo a algunas movilizaciones que hubo ahí en la legislatura, escuchaba también lo que planteabas con respecto al objetivo político del macrismo, que bueno, la ausencia de referentes de la educación en la redacción del proyecto. ¿Cómo ves que en el futuro la realización de este proyecto? ¿Tienen mayoría en la legislatura? ¿Qué alternativas se han presentado desde la oposición al macrismo? Sabemos que hay un proyecto ahí dando vueltas presentado por la bancada kirchnerista, pero también desde cierto sector, no solo del kirchnerismo, sino también de otros partidos que se oponen, quieren que se retire totalmente el proyecto. ¿Cómo viene la mano en torno a esta discusión? Bueno, nosotros estas discusiones las tenemos siempre al interior de nuestras instituciones y como rectores llevamos la voz de toda la comunidad educativa. Sí. Como ustedes que siempre lo discutimos y nuestro posicionamiento siempre fue que se retire el proyecto. Porque claro, este proyecto implica la desaparición de nuestras instituciones. Nosotros no vamos a hacer un proyecto paralelo porque no estamos de acuerdo. Que ellos retiren el proyecto, que garanticen la continuidad de los profesorados y después vemos cómo seguimos avanzando. Pero mientras el proyecto esté en la legislatura, nosotros no vamos a presentar ningún otro proyecto porque no es nuestra intención. Damián, porque creemos que este proyecto nos está condenando. Claro. Y avalar este proyecto es bueno. Miren, nosotros los vamos a hacer desaparecer. ¿Qué prefieren? ¿Que los hagamos desaparecer de a poquito, todos juntos? Claro. Nosotros no queremos desaparecer, por eso pedimos que se retire el proyecto. Sí, claro, pues aparte, tranquilamente, hoy hablamos en la reunión de producción con los chicos y chicas que, nada, vos aceptás que entre la ley UNICABA y, bueno, capaz que el año que viene cierran un profesorado, al otro tres, y después en 3-4 años fueron limpiando todos, ¿no? En ese vacío de contenidos que tiene, claro, tiene el proyecto. Claro, ponernos a debatir cómo mejorar el proyecto es darle entidad a este proyecto. Claro. No le damos identidad. Además fue totalmente inconsulto. Claro. A nosotros como instituciones no nos llamaron a decir, miren, nosotros quisiéramos ver la posibilidad de crear una formación cuaternaria, superior, universitaria, cómo la pensamos en articulación con lo que hay. Claro. Eso no fue la idea. No, que lo han hecho a espaldas de todas las instituciones. Me parece que nada, una cosa que se ha planteado, bueno, nada, por lo menos nosotros estamos cerca ya de los 40 años, pero de que estudiábamos, cuando salimos de la secundaria y demás, era algo que se hablaba o se discutía o era una idea de decir, bueno, que algún día haya alguna articulación para que los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener una instancia después universitaria, pero posterior a lo que tenía que ver con la carrera del profesorado, ¿no? Con el nivel del profesorado. Claro, o sea, pero pensar una formación cuaternaria sería la siguiente a los, sí, profesorados, sí, un ciclo de complementación curricular. Claro. Nosotros somos profesores de educación especial en intelectuales, ¿no? Discapacidad intelectual. Claro. Que exista la posibilidad de hacer una licenciatura siendo profesor especializado en algún área, ¿sí?, referente a la educación especial, o los chicos que estén el profesorado de común, tener una licenciatura en el área de matemáticas, de sociales. Claro. Es muy distinto, ¿sí? Porque ahí estamos pensando un proyecto pedagógico. Claro. O sea, cómo enriquecer la formación de grado de nuestros docentes. Pero el proyecto no es este. No, no, claro que no. Por eso no se va desde este lado. Además, desde el noviembre hasta ahora, la comunidad educativa es objeto todo el tiempo en los medios de comunicación, sí, ¿no? A través de un ataque constante, o por las paritarias, o el ausentismo, o que no se trabaja, o... Sí. Bueno, estos llegan a la mayoría de los medios, a las personas, y bueno, terminan negociando esto, ¿no? Bueno. Es lo que la gente se cree. Bueno, Damián, aquí a nosotros no nos queda más por preguntar, no sé si te quedó algo por agregar o algo por contar. ¿Tienen alguna medida o alguna acción preparada? Sí, algo... Decime. Interesante, el día que se presentó este proyecto sí. en la legislatura, que lo presenta el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, que es el licenciado Meriño, que es licenciado en química. ¿Sí? O sea, este proyecto lo arma un licenciado en química. Meriño, perdón que te interrumpa un segundito, ¿Meriño es el que viene de la industria editorial? Sí, él estaba en la industria editorial y había tomado todas las editoriales, también tenía la manija de los contenidos que se daban, exactamente, la misma persona. Nosotros creemos que esto también es desprestigiar la formación docente, ¿sí? Porque no es un pedagogo que está pensando el proyecto. Bueno, la ministra de Educación tampoco pisó un aula como docente, claro. ¿no? Es licenciada en Ciencias Políticas. Bullrich tampoco es docente. ¿Sí? Yo no me imagino un ministro de Salud que no sea médico, o un ministro de Justicia que no sea abogado. Claro. Sin embargo, el gobierno pone ministros de Educación con formación empresarial, ¿no? En emprendedurismo, como si la educación la pudiera manejar cualquiera. Pero lo que les iba a contar es que en esta presentación, a nosotros nos llegó hace poco por escrito el PowerPoint que él lee, porque hace una presentación leyendo un PowerPoint, no es que es una presentación académica, donde estaría el plan de estudio de lo que sería esta universidad docente, que está dividida en escuela primaria, escuela de jardín o nivel inicial, secundaria, las escuelas de lenguaje, que serían los traductorados, y las artísticas. Y nosotros como educación especial no figuramos dentro del UNICABA. Lo cual es para nosotros toda una alarma, porque no solamente estaríamos desapareciendo como instituto, sino que estaríamos desapareciendo como carrera. ¿Sí? Todavía no hemos tenido respuesta de por qué nosotros no estamos ahí. Qué locura. ¿Sí? Lo mismo le pasó a la Lisa Moro de Justo, que es el IES número uno, donde la carrera de psicopedagogía no aparece. No sabemos si... Si vamos a desaparecer, si seremos transversales a otros contenidos. La verdad, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Pero bueno, a nosotros se nos suma, además de la pelea como profesorados, ¿no? La lucha por la modalidad. O sea, sabemos que la educación especial no está muy bien vista por este gobierno y la verdad las escuelas también corren peligro de desaparecer. Bueno, es un panorama complicado, pero bueno, nosotros creemos que dando pelea desde nuestras comunidades educativas empezamos a visibilizar un poco este problema, porque hasta ahora la verdad no se habló en ningún medio de comunicación. Nosotros hicimos una marcha la semana pasada el 12 con 15.000 estudiantes. Sí. No salimos casi en ningún lugar, pero bueno, de a poco la gente empieza a entender de que esto no tiene una finalidad pedagógica, que las mismas cuestiones que ellos nos critican, a la falta de formación docente, no se garantiza con una universidad. Nadie elige una carrera por el nivel educativo en que se dé. La carrera se elige cuando se garantiza una formación y uno elige por una vocación. Claro. Sí, yo cuando elegí esta carrera, yo soy egresado de este instituto, lo elegí porque quería ser profesor de educación especial. No me fijo si se da en una universidad, en un terciario. Me dijeron el ISPE, el Instituto Formadora por Excelencia, y me vine a inscribir acá. Así que bueno, es muy complejo el panorama. Pero así que yo les agradezco el llamado y que nos ayuden a visibilizarnos en la sociedad y poder difundir esta situación. Bueno, Damián, nada, mandarte un abrazo, agradecerte. Estamos de alguna manera desde el lugar que nos toque, con las herramientas que tenemos, que son las comunicacionales, al servicio de esta causa para lo que necesiten. Y bueno, cuando quieran comunicar algo en particular o alguna acción o algo que necesiten hacer empezar a circular, cuenten con este espacio y el de toda la radio de Retaguardia, que bueno, está predispuesto para estas situaciones. Dale, aprovecho para pasar, mirá. Dale. De las acciones, nosotros el martes y el jueves de la semana que viene damos clases abiertas en la puerta de la legislatura. Excelente. Y dentro de la legislatura los diferentes rectores van a hacer una exposición de qué es lo que se trabaja en los institutos. El viernes 20 sí va a haber una actividad académica en el Juan B. Justo, donde van a exponer Mariano Narodowski, sí, Rosana Perraza, ambos han sido ministros de Educación de Ciudad. Sí, Narodowski ha sido el ministro de este gobierno, sí. También está en contra del proyecto, sí, al cual ha dicho que es un mamarracho. El 24 vamos a hacer un corredor interinstitucional, ¿sí? Donde enfrente de la legislatura vamos a ocupar la Avenida de Mayo dando clases públicas. Bueno, y seguimos. Después el 5 de mayo vamos a hacer una bicicleteada. Bueno, estamos ahí tratando de visibilizarnos en la sociedad. De una. Bueno, vamos a estar ahí comunicando semana a semana las actividades que estén realizando. Damián, te mandamos un abrazo. Igual para ustedes y muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Damián Mantovano, vicerrector del Profesorado de Educación Especial del Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial. Y bueno, nada, un tema que veníamos tratando, pero que hemos podido profundizar un poco más con la particularidad que tienen digamos, todo lo que tiene que ver con el Profesorado de Educación Especial y lo que contaba sobre psicopedagogía en el Moro de Justo. Sí, exactamente. No, ahora vamos a escuchar una convocatoria de actividades que se van a estar realizando este fin de semana en defensa de los 29 profesorados. Bueno, vamos a un corte con algunos spots, algún tema y escuchamos la convocatoria. Este fin de semana, festival en defensa de los 29 profesorados. Sábado 21, 15 horas, en el anfiteatro de Parque Chacabuco, Avenida Cura Paligüe y Eva Perón. Simultáneamente, en la Juan B. Justo, Lascano 340. Domingo 22, 14 horas, en el anfiteatro de Parque Lezama, Avenida Brasil y Defensa. Juegos, kermés, bandas, buffet, fútbol, tenis, muralismo, radio abierta, entre otras actividades. Sábado 21 y domingo 22. Festivales simultáneos. Porque le decimos no a la UNICABA y no al cierre de los 29 profesorados. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Ante todo, gracias a nombre de las 79 asambleas que conformamos La Poderosa, o las 79 cuerdas vocales que de alguna manera forman la garganta como un medio de comunicación de nuestros barrios, de nuestro espacio asambleario cooperativo. Gracias por invitarnos a participar dando una opinión y no dando pena, ni dando miedo, ni dando rating, ni dando lástima, dando una reflexión en relación a un diagnóstico que se hizo anoche en horario central, en un canal de televisión abierta, en el programa Intratables, donde representantes del oficialismo, en su inmensísima mayoría, y otros representantes de la oposición, confluían en la idea general de que la ciudad de Buenos Aires marcha muy bien y que la figura de Rodríguez Larreta está genuinamente blindada, porque no hay mucho para decir de la ciudad, salvo la inseguridad, dicen. Cuando hablan de inseguridad, por supuesto que no hablan de las ambulancias que no entran a nuestro barrio, que son el principal factor de inseguridad, además de los uniformados que ellos mandan para custodiar en silencio esa realidad que nunca termina de asomar. Zabaleta es un núcleo habitacional transitorio creado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace más de 50 años. Y durante estos 50 años ha sido un cuadrado gris en los mapas de la ciudad, un cuadrado rojo en los GPS y un cuadrado blanco en el mapa interactivo del mismo gobierno que lo creó. Acá no hay pesada herencia. El gobierno de Rodríguez Larreta es la tercera gestión de un mismo color político que sigue negando esas ambulancias y esa seguridad en nuestros barrios, y que lo sigue mirando a la misma distancia que lo miran muchos de esos columnistas que ocupan espacios de trascendencia en televisión. Del periodismo deportivo a cualquiera le parecería ridículo que quien cubre Racing o quien cubre San Lorenzo diserte sobre la realidad de Racing o San Lorenzo sin haber ido a un entrenamiento. Y nosotros nos atreveríamos a decir que entre todos los que ayer opinaban de la realidad de la ciudad, no debe haber ninguno que alguna sola vez haya pisado Zabaleta. Zabaleta queda a 10 minutos del obelisco. Y en esa ciudad de la que no hay mucho para decir. En Zabaleta, sin embargo, nos parece que hay mucho para decir sobre los certificados de parásitos y desnutrición que hay en la escuela 10 del Distrito Escolar Quinto, en la intersección de las calles Amancio Alcorta y Perito Moreno, donde sus maestras y maestros tuvieron que llevar una clase pública en el obelisco el último día del maestro, la realidad que estaban atravesando entre lágrimas, exponiendo no solamente que esos certificados los obligan a dar doble ración de almuerzo, sino que la simple ración de almuerzo tampoco lo es, también es incompleta. Y por entonces todavía la escuela del barrio se va al lujo de tener una panera llena de pan. Al mismo tiempo, en simultáneo, los comedores de nuestros barrios se multiplicaron en la primera instancia de este gobierno y se fueron vaciando y se fueron quedando cortos. Y hoy el problema que tenemos no es solamente que tenemos el doble de comedores que teníamos cuando esta gestión comenzó, sino que en ninguno de esos comedores alcanza la comida, y por primera vez en la historia del barrio se ven en cantidad vecinas y vecinos que trabajan gratis ad honorem, voluntariamente, pero sin ser parte de una organización o de un colectivo que se organiza para el desarrollo comunitario, forzosamente voluntarios en comedores comunitarios que entregan la comida gratis para poder asegurarse esa comida gratis, porque todos sabemos que todos los días esa comida se acaba. En paralelo, y no dicho por nosotros, dicho por la autoridad sanitaria del área programática del Hospital Pena, se registran 30 casos de dengue solamente en los últimos 3 meses. De eso nos parece que también hay bastante para decir en esta ciudad, de muchísimas de las cosas que se podrían haber hecho para que esa realidad fuera bien distinta. Si esa realidad fuera bien distinta, tal vez no hubiera muerto Gilda en el barrio vecino al nuestro, en la Villa 2124, cooperativista de la corriente villera independiente, electrocutada por esas obras a medio hacer y por el abandono histórico de una triple gestión que no construyó vivienda jamás, que se llenó la boca haciendo fachadas, bulevares, placitas y canchitas, pero que ni siquiera se atrevió a esbozar una mínima respuesta sobre la crisis habitacional que arrastramos y aumentamos desde el primer día que se hicieron cargo del gobierno de la ciudad. Y todo eso dentro de esta ciudad, dentro de esta realidad nacional, donde ya no solo quiebran las pequeñas empresas, donde ya no solo hay despidos de los trabajadores de planta, sino que también quiebran las changas en nuestros barrios, porque ahí donde no se derrama la riqueza, lo que sí se derrama es la miseria. Y entonces sí, bajó la pobreza, bajó. Ahora la pobreza está más abajo. En nuestro barrio quiebran las changas, que es el trabajo de muchísimas personas en el barrio. Changas que no se pueden sostener porque ya no hay nadie que pueda pagarlas. Las remiserías, por ejemplo. Si nosotros terminamos una asamblea en el microcentro tarde para volver a Zabaleta, tenemos que esperar 5 horas el 188 y rezar para que nos toque un chofer de los que aceptan parar, porque el taxi nos deja 25 cuadras aunque tengamos la plata para pagarle. Y entonces llamábamos remiserías del barrio. Esa era una buena salida para aquellos que se quedaban sin trabajo en primera instancia. Pero ¿quién paga una remisería del barrio? Paga una remisería del barrio el vecino que tiene una moneda en el bolsillo, no el que se la gastó en la última leche antes de llegar a la mitad del mes. Esa es la realidad que se viene atravesando en nuestros barrios, la que no aflora en Intratables. Tal vez por eso piensan que no hay mucho para decir, quizás porque le falta información, o tal vez porque le sobra pauta oficial, o tal vez porque no quieren tomarse el trabajo de salir un rato de los sets de maquillaje y los estudios llenos de luces para embarrarse un poco la zapatilla y conocer esa realidad que se desconoce, entre otras tantas razones, porque ellos mismos la desconocen, o porque la quieren desconocer. Muy pocas veces lo han sentado a ese jefe de gobierno que veneran en un estudio de televisión para interpelarlo sobre esa realidad que arrastra en absolutamente todos nuestros barrios. Y cuando lo hizo, Esloto Viasda, en un programa de C5N, le preguntó por la crisis habitacional, o mejor aún, no le preguntó, le puso un video donde una compañera nuestra, donde una vecina que tiene su certificado de propiedad de su núcleo habitacional transitorio hace 50 años, le preguntaba por las viviendas en Zabaleta. Rodríguez Larreta salía del paso respondiendo por la relocalización de 1.300 familias que habitaban en la vera del Riachuelo, en el camino de Sirga. ¿Saben qué? El barrio Zabaleta no da a ningún riachuelo. Esas familias de las que hablaba Rodríguez Larreta, familias que fueron trasladadas a viviendas recontra precarias, esas familias vivían en la Villa 2124. El propio Rodríguez Larreta, el propio jefe de gobierno, no sabía ni siquiera Zabaleta dónde quedaba. Entonces imagínense cuánto pueden saberlo los periodistas que analizan el barrio a partir de las declaraciones de Rodríguez Larreta. Es lamentable y no es casual. No lo conocen, ni ellos ni el jefe de gobierno que veneran. Nosotros desde acá, humildemente, desde este núcleo habitacional transitorio, los invitamos a venir cuando quieran. A través de ustedes y el espacio que ustedes nos dan, los invitamos, de verdad. Les ofrecemos un city tour para que conozcan la realidad. Bueno, el que hablaba era Nacho Levy de La Poderosa, es una voz conocida en este micromundo que nos movemos. Dejó de hablar porque se quedaba sin palabras. Se quedaba sin palabras. Nacho, que la idea era tenerlo al aire de otro modo, entrevistándolo, pero justo a la misma hora en que tenemos este programa hoy, tenía una entrevista en Canal Abierto, así que Canal Abierto después publica sus entrevistas audiovisuales. A Vane le ha hecho una entrevista, entre otras grosas, y la hemos podido disfrutar ahí luego en YouTube. Bueno, Nacho hace referencia, o el puntapié fue, no vamos a gastar tiempo en Intratables hoy, pero algo que se discutió ayer en Intratables y en un momento salió el tema de ciudad y un par de periodistas, no solamente macristas, salieron a decir, bueno, en ciudad no pasa nada, en ciudad está todo bárbaro. Bueno, lo escuchamos claramente, no vamos a ahondar demasiado en lo que planteaba Nacho de La Poderosa, que labura ahí en Zabaleta y en un montón de barrios a lo largo y ancho del país. Clarísimo, sí, lo que contaba Nacho Levy, pasan muchas cosas en ciudad, que no aparezcan en los medios de comunicación no significa que no existan. Sí, sí, es verdad. Bueno, uno de los temas que no aparece en los medios de comunicación es uno que nos va a quedar pendiente porque ya estamos llegando a lo que sería el bloque final. Tenemos que entrar al aire para que las compañeras y compañeros de Fuerza Centrífuga continúen aquí en la programación. Que es el quema de basura, la quema de basura en la ciudad de Buenos Aires. Hay un proyecto de ley que tiene en vistas bueno, el gobierno porteño por sus legisladores dentro de la legislatura, que prevería un nuevo sistema de quema y compactación de basura, el sistema europeo le llaman. Alguno de los que dio su defensa fue el legislador porteño Gastón Blanchetiere de Vamos Juntos. Hay una nota entera en ahí donde pueden escuchar un poco el escueto audio que bueno, que plantea Blanchetiere contando. Vos fue, Rodri, me dijiste que viste cómo visitaron plantas de Holanda, ¿no? Sí, una planta de Ámsterdam y una en París. Es como la papelera esta de Uruguay, que iban al lago en no sé dónde estaba, Finlandia, y tomaban agua del lago que está la pastera, sí. Acá los que se animen ahí. Hubo un suceso hace algunos años atrás donde se invitó, creo que en el Congreso, a tomar agua del riachuelo a un funcionario público que no lo tomó. Lo vamos a buscar para la semana que viene porque viene bien para el tema y no lo tomó. Esas plantas de Europa igual están denunciadas por contaminación. Claro, claro. O sea, hubo una acción en el día de ayer o esta semana por Greenpeace, que bueno, a veces uno tiene sus pruritos, ¿no?, con ciertas organizaciones, Pero bueno, justamente planteaban esto, ¿no? Colgaron algunas banderas en el centro denunciando que es mentira que no contaminan, que nada, la única manera de recicle de basura justamente es haciendo la utilización de esa palabra, ¿no? Del reciclado, de transformar ese producto, sobre todo los plásticos, en otra cosa o en una reducción que vuelva a ser reutilizada para el mismo fin. Pero ninguna quema de estos productos químicos de base plástica, de base petrolífera, van a tener un efecto no dañino para el medio ambiente tras una quema. Y bueno, hemos llegado al fin de esta nueva misión de la Libre. No sé si le quedó algo por agregar, Ferreiro. Para nada. Listo, nos quedamos sin palabras, como Nacho Levi. Ya se viene Fuerza Centrífuga aquí en la continuidad del aire de La Retaguardia y nos estamos escuchando la semana que viene, una vez más en este semanario Hora Libre. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión.